La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 5 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Estamos estudiando el 11º escalón que sale del corazón humano, que se llama la blasfemia. Hemos visto que la blasfemia está trazada en la Escritura de diferentes maneras. Una es el origen de la blasfemia, el castigo de la blasfemia. También hemos aprendido los tipos de ofensores y las cabezas de la blasfemia en la que estamos trabajando en estos días. Las cabezas de la blasfemia que están representadas por el anticristo. La Escritura dice que esta bestia sale del mar en Apocalipsis 13, que representa el mundo pecador en el que vivimos en estos días. Y hay arena que representa a los miles de millones en los que vivimos en estos días. Abraham le fue dicho que su simiente sería como la arena de la mar. En otras palabras, representa a los millones de gentes que hay en el mundo. Y hemos estado estudiando entonces estas siete cabezas con las que el anticristo sale, y sabemos que no son cabezas físicas, sino representan el gobierno, porque la cabeza está dada para gobernar. El número 7 en la Biblia es el número de gobierno, y hemos aprendido que esta blasfemia ha venido a través de siete naciones que el diablo mismo ha influenciado y que el anticristo traerá de una manera sublime. Por lo tanto, toda la gente que tiene esta blasfemia en el corazón hará amigas con él, no se sentirá ajeno, porque han tomado el tiempo para blasfemar a Dios. Y estas siete cabezas están representadas por estos siete reinos. Aprendimos que el primero fue Egipto, el cual blasfemó contra Dios mismo y su persona. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta blasfemia que está en Éxodo 5, 1 al 2, cuando el faraón no deja ir a Israel. La segunda está en el segundo libro de los Reyes, 19, 20 al 22, y es el rey asirio que blasfema contra el Hijo de Dios. En tercer lugar está el poder de la blasfemia contra el poder de Dios, y en este caso son los babilonios, representados por este rey en Daniel 3:15, blasfemando no otra cosa más que el poder de Dios que le fue dado a Daniel, y como usted recordará, fue echado este hombre, cuatro de ellos en un horno ardiente de fuego. Sin embargo, Dios tuvo el poder de librarlos, porque aun cuando la gente blasfeme el poder de Dios sigue siendo grande en todos sentidos. En cuarto lugar están los medos y los persas, este reino que existió en la antigüedad y que blasfema contra el juicio de Dios. Luego Darío fue el rey que en el tiempo de Daniel lo echó a los leones, y luego todavía blasfemó. El Dios que tú continuamente sirves pudo librarte de la boca de los leones, como si el juicio de Dios fuera malo, como si Dios hubiera tenido que dejar a Daniel. Sin embargo, Daniel le respondió: el Dios al cual yo sirvo vino y cerró la boca de los leones. En otras palabras, no blasfemies el juicio de Dios. Dios es justo en todo lo que nos deja pasar y hace. Así que el último que vimos fue el día de ayer, el reino de Grecia, que blasfema contra la adoración de Dios, y vimos cómo Antíoco Epífanes de Grecia, que es el siguiente reino que blasfema en contra de Dios, entonces blasfema contra la adoración de Dios, porque aprendimos que en Daniel 8:11 vino y quitó el continuo sacrificio y lo echó por tierra. Y si leemos la historia encontraremos que este general vino y sacrificó un cerdo en el lugar donde los corderos eran sacrificados, aparte de que metió distintos tipos de dioses, estatuas en las cuales él creía, al mismo santuario, a la misma casa de Dios, y blasfemó la adoración a Dios. En otras palabras, puso un cerdo en lugar de un cordero y la blasfemia fue enorme. La misma blasfemia que sucede cuando usted y yo menospreciamos la adoración a Dios. El hecho de ir a la iglesia, el hecho de considerar ser constante en un lugar donde me enseñen de Dios, en un lugar donde puedo levantar mis manos, cantar, adorar a Dios, y la gente blasfema. ¿Qué tanto haces allá adentro? ¿Qué tanto pierdes el tiempo? Como si venir a adorar al único Dios verdadero fuera perder el tiempo. Nunca blasfeme el nombre de Dios. Dios es el que permite la vida, Dios es el que permite la salud, es el que permite la respiración. Luego, ¿por qué cuestionar venir a adorarlo y venir a amarlo? ¿Y por qué blasfemar en no acercarse a adorarlo? Tenemos dos reinos más, y es el siguiente, es el reino de Roma, que blasfema contra las palabras de verdad o contra Cristo mismo. Está representado por Pilato, el cual es un gobernante romano. En Juan 18, 33 al 38, narra: así que Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí para que... ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato: ¿luego rey eres tú? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dícele Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles: no hallo en él ningún crimen. Juan capítulo 18, verso 33 al 38. Luego Pilato estaba mirando a la verdad misma, al Verbo encarnado de Dios, y tuvo que haber visto una medida de verdad, porque confesó delante de la multitud: no hallo ningún delito delante de este hombre, solamente la verdad no tiene falta. Entonces Pilato contempló la verdad de Dios y después blasfemó y degradó la verdad, entregándolo a la multitud, que frenéticamente y enardecida lo crucificaron. Pilato blasfemó y menospreció y degradó la verdad como si fuera insignificante el que fuera crucificado. Después pensó que podía lavarse de la responsabilidad de tener la sangre de Jesucristo en sus manos a lavárselas. Blasfemar el Verbo de Dios, menospreciarlo y degradarlo, es esta cabeza de blasfemia, es otra manera particular que obra a través de este imperio romano. Y esto también es lo que comúnmente está haciendo el espíritu de el hombre que literalmente blasfema contra el Verbo de Dios. La misma situación, doctrina comunista hace esto mismo. Mas los judíos, viendo el gentío, llenáronse de celo y se oponían a Pablo, y que decía, contradiciendo y blasfemando. Luego, cuando usted hace esto delante de Dios, el hecho de no oír la verdad y creer que son sus propias reglas, su propia manera, en lugar de escuchar a Cristo, en lugar de escuchar a Dios, lo que hacemos es blasfemar su nombre, blasfemar su causa. Y quiero decirle, cuando uno es así, ¿cómo puede uno ver la verdad si uno se niega a verla? Y si uno la ve y uno hace como que no la ve, ¿de qué le sirve? Si tú sabes que lo que estás haciendo está equivocado, porque Dios mismo te lo hace ver, y al no obedecer, lo que haces es blasfemar la verdad, es tratar de hacer que no ves lo que ves, y lo que ves es la verdad de Dios. No se mienta, no nos mintamos, aprendamos a ver la verdad, porque Cristo Jesús es la verdad de todas las cosas. Que Dios nos ayude a no dejar que este reino romano, a través de esta cabeza de blasfemia del anticristo y del mismo diablo, nos orillen a blasfemar el grande nombre y la verdad de Cristo. Que Dios bendiga su día, que bendiga su tiempo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.